Me parece que tenemos una llamada. A ver, buenas noches. Hola. Hola. Hola, buenas noches. Mi nombre es la señora Marta. Su nombre es la señora Marta. La señora Marta, ¿cómo está? Marta, buenas noches. ¿Sabes quién soy yo? Yo soy la abuela de Hernán, ¿le suena? Hernán, el chico que a veces llama... Hernán está obnubilado con ustedes, no sé qué es lo que le hacen. Pero Hernán tiene que estudiar, Hernán. Ajá. Hernán tiene que estar estudiando, que es la única obligación que tiene. Hernán a veces llama y siempre hay alguien atrás diciéndole que corte, que corte. Es que el teléfono no es para jugar. El teléfono es para... sale caro el teléfono. Pero esto igual no es un juego, es un programa de radio. ¿Qué lo instan a que llame? Ustedes no se dan cuenta que Hernán tiene que estudiar. Los chicos de la edad de Hernán tienen que estudiar. No tienen que estar perdiendo el tiempo. ¿Cuántos años tiene Hernán? Hernán es grande ya, tiene que terminar el secundario de una vez. Pero hay un tiempo para estudiar, hay un tiempo para comunicarse. ¿A usted le parece que tiene que estar llamando un programa de radio, de ofrendas, zumbandas? ¿Qué es eso? No. ¿Qué es lo que hacen ustedes? ¿Cómo dijo, señora? Ofrendas... ¿Qué hace con las gallinas ustedes que las degollan? ¿Qué es lo que hacen? No es ofrendas zumbandas. Es muy feo lo que ustedes hacen. Es ofrendas urbanas. Se llama el programa. A mí no me venga con... Mire que yo soy... Yo no nací ayer. Yo no sé con quién estoy hablando, pero yo no nací ayer. Yo tampoco nací ayer. Si no, no estaría hablando. Mi nombre es Paul. Yo acá mi compañero Rodrigo. Yo le voy a pedir que me ayude. Cuando llama Hernán, le dice Hernán a estudiar. Cuando usted lo llama Hernán, le dice Hernán usted a estudiar. Bueno, pero justamente este programa se trata de la participación de la gente. Pero bueno, lo tomamos, digamos, cuando llama pero Hernán le podemos... No. Hernán no puede participar hasta que no termine el secundario. Bueno, no puede hacer nada. En realidad, bueno, nada ocúpense nada. La casa que nos llame entonces. Nosotros no le vamos a decir a un oyente que no nos llame. Acá está llegando Hernán. Disculpa. ¿Eh? Ahora sí que tengo que cortar, pero Hernán. Bueno. Hernán, a estudiar. Pero ponete los patines, Hernán, que me rayas todo solo el piso. En este programa, ponete los patines. ¿Qué te importa, Hernán? Anda a estudiar. A estudiar, Marta. Hernán. Marta. Atácalo al perro y cómprame aceite. Marta. Chicos, perdonen. A ver, Hernán, estás ahí todavía. Y el programa, no, a mí no me importa. Y no hagan cosas feas porque es muy feo lo que están haciendo. No, ofrendas urbanas, por favor, no umbandas, urbanas. No es umbanda. Yo lo que sé es que si llama Hernán, ustedes lo mandan a estudiar. Muy bien. Por favor, es lo único que les pido. Bueno. ¿Puede ser? Se lo vamos a sugerir, no lo vamos a mandar a estudiar. Le dicen que se va a estudiar, que eso es lo que él tiene que hacer. Marta, muchas gracias por el llamado. Chao. Chao. Qué vehemencia.